¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista alemán Olaf Charansky publicó el 24 de mayo del año pasado, 2024, bajo el sello Highblow Records, Lom, su segundo álbum como líder de trío, la continuidad de su muy celebrado When I Was, un disco que suscitó la atención de todo el movimiento, no solamente local alemán, sino europeo todo. Tengo que confesar que no conozco aquel álbum, primer álbum mencionado, When I Was, álbum debut del sensacional pianista alemán. La data confirma y da cuenta de que este es algo absolutamente diferente, muy tranquilo, muy introspectivo, un álbum que destila un lenguaje pianístico muy, muy, muy lírico, dando lugar a muchos silencios, a muchos espacios, tan propio de la música nórdica. Y esto también tiene muchísimo que ver con la experiencia que él ha tenido junto a sus partners, el bajista Jean-Philippe Waddle y el baterista Benedict Steele, puesto que ambos han quedado prendados del paisaje nórdico, del paisaje noruego, Lom. El título del álbum hace referencia a una localidad de Noruega, un lugar en el que ellos han visitado y quedaron absolutamente prendados, ¿no? De este paisaje que ellos pintan musicalmente como un lugar de ensueño, un lugar absolutamente fuera de toda locura, un lugar que permite la desaceleración propia de las grandes ciudades. Ellos pintan a través de este Lom un paisaje que ya hemos tantas veces reiterado y mencionado y obviamente escuchado por parte de grandes músicos nórdicos, como el paisaje modela totalmente el pensamiento, la expresividad de los músicos sometidos a ese lento andar que tienen los paisajes nevados, los paisajes de montaña, donde prima el silencio, donde prima los espacios abiertos, la soledad. Además, el pianista en su séptima pista, este es un álbum que tiene 10 pistas, en la séptima pista le rinde homenaje al ícono del jazz escandinavo, el pianista sueco Elsjö Svensson, además como también al pionero del jazz sueco Jan Johansson. Vamos a escuchar la primera parte de este álbum realmente fenomenal. Les recomiendo escucharlo con mucha atención. Son de esos discos que se hacen querer en la medida que uno le da el tiempo para poder escucharlo, para poder saborearlo, sin prejuicios previos. Vamos a escuchar entonces Lom por el Charansky Trio, piano, producción y composiciones por Olaf Charansky, Jean-Philippe Waddle en contrabajo y Benedict Steele en batería. Publicó Headblow Records el 24 de mayo del año pasado, 2024. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, estamos escuchando este disco realmente fantástico, un sonido realmente entrador, de esos discos que se merecen una escucha pormenorizada, una escucha atenta, una escucha dedicada. Hablamos de Lom por Charanchesky Trio, publicó Hey Blau Records el 24 de mayo del año pasado 2024. Acompañan a Olaf Charanchesky, obviamente toca el piano, pero además produce el disco y es autor de todas las composiciones. Jean-Philippe Waddell en contrabajo y Benedict Steele en batería. Se conocen de hace muchísimos años, pero muy recientemente han conformado un trío con el que grabaron hace algunos pocos años When I Was, un álbum que debut, que significó una entrada gloriosa dentro del movimiento, recibió una calurosa bienvenida y muy calurosos comentarios por parte de la prensa especializada local. Este álbum que escuchamos recién, Long, es su segundo álbum recientemente publicado y que augura una carrera por delante realmente muy, pero muy, muy, muy promisoria para este joven pianista berlinés. Comentábamos en el comienzo de nuestro espacio que el título del álbum Lom se refiere a una localidad noruega donde aparentemente ellos han estado por allí intentando recopilar impresiones de la cultura, impresiones paisajísticas, impresiones del clima, impresiones de la música en general, cómo desentenderse, cómo no sentirse atraído por la música nórdica, siendo europeo o no. Cualquier músico sabe la calidad de la música nórdica. Ese muy particular estilo que de alguna manera nos devuelve imágenes con respecto a no solamente a la cultura, sino al paisaje, fundamentalmente el paisaje, ¿no? El uso de los espacios, el uso de los silencios, las pausas. Bueno, tuvimos muchos referentes de la escuela nórdica en los últimos años. El mojón más impresionante de todos, a menos para los escuchas como yo, o contemporáneos como yo, significó la aparición, la irrupción del enorme trío sueco EST. Charanchesky le rinde homenaje en la séptima pista, Esbjörn, al malogrado pianista sueco Esbjörn Svensson, fallecido en un accidente deportivo en el año 2008. Además también de brindarle un homenaje también a la música de Jan Johansson, el legendario pianista sueco, también mencionado como el promotor, el padre de los músicos de jazz suecos. La cantidad de reviews y de comentarios, como decíamos hace un momentito, son numerosos. Nos vamos a quedar con algunos nada más. Esta es la suave rebelión de jazz, ha dicho una desconocida para mí, pero seguramente muy, muy reconocida revista online, dado que el propio Charanchesky la destaca en su web. Jazz atemporal y muy moderno al mismo tiempo. El trío de pianos en su máxima expresión, son algunos. A ver por aquí algunos más. No solo el pianista tiene un conocimiento sobresaliente del jazz que se puede escuchar aquí. La música es sutil, de refinada elegancia y al mismo tiempo no carente de sentimiento jazzístico y naturalidad, dice una ya más conocida para nosotros, la Jazz Fan, una publicación danesa. Bueno, sigamos escuchando la segunda y última parte de Lom por Charanchesky. Así ha denominado a su grupo simplemente por su apellido, Charanchesky. Hey Blow Records lo publicó el 24 de mayo del año pasado 2024. Jean-Philippe Waddell en contrabajo y Benedict Steele en batería completan el trío. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, escuchamos a LOM por Chalanchinsky Trio, publicó Hey Blau Records el 24 de mayo del año pasado 2024. Olaf Chalanchinsky, piano y composiciones. Jean Philippe Wooden, contrabajo. Y Benedict Steel en batería. Un álbum realmente fenomenal, como todos habrán escuchado. Esta aproximación realmente muy válida del grupo liderado por el pianista berlinés hacia la música proveniente de, o por lo menos el estilo, es el espíritu sonoro de todo lo proveniente de los países nórdicos. LOM, como recordábamos, mencionábamos al principio de nuestro espacio, LOM es un pequeño pueblo de Noruega que inspiró a estos tres músicos a embarcarse en esta aventura musical, una aventura musical no lejos de ciertos riesgos, ¿no es cierto?, pero que han logrado sobrellevar de una manera fenomenal. A jugar por la cantidad enorme de reviews, todos muy, muy, muy elogiosos con respecto a este trabajo. ¿Qué otra cosita por acá? Excelente calidad de sonido, bla, bla, bla, bla. Además de hacer una mención muy especial que se reitera en muchos de los reviews, esta mención a lo distinguido, a lo elegante de la música que se puede escuchar en este disco. Los tres músicos se conocen desde hace muchísimo tiempo, pero como trío, realmente hace muy poquito que están trabajando juntos, apenas dos álbumes, al menos dos hasta este 2024 con este LOM. Desconozco si hay un tercer álbum, pero bueno, estamos muy pronto, ¿no? Obviamente una motivación más para ir en busca de más música de este pianista alemán, Olaf Chalanchinsky. Muy bien, nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche del día jueves, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.